Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios no es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, buena. ¿Cómo le va, señoras y señores? Acá estamos todos de vuelta, todos los que nombraba la chiquita. Cuando todos nos... Yo escuché a más de uno decir que éramos una cuestión, que éramos una cuestión del pasado. Que ya no deberíamos volver. A ver, acá me dicen que tengo que hablarle al micrófono, cosa que uno no está acostumbrado. Decían que se había terminado, éramos un ciclo que se había terminado. Un ciclo esto, cumplido. Sí, que ya no debíamos volver, que no debíamos dar paso a nuevos conductores de radio, sin embargo acá estamos. ¿Pero cómo hace usted para escuchar gente que tenga tanta razón? Yo no sé si se referían a nosotros o a alguna persona más importante, pero cuando uno es medio perseguido se hace cargo de todas las imputaciones. Por supuesto, y a la hora de terminar ciclos siempre nos lo imputan a nosotros, no a los demás, ¿vio? ¿Pero cómo habrá estado de malo el programa el año pasado que nos mandaron a marzo? A marzo, directamente. Directamente. Esperemos que esta... Les podemos rendir, Sí. De hecho yo ya me rendí. Yo estuve estudiando desde enero que no paro de estudiar. Flor está en la operación técnica. ¿Flor qué? Flor Carballo está haciendo las veces de la magia tecnológica de FM Boedo. Esto es Nosotros y los Medios, digo, por si sí, prevenido. ¿De qué se trata Nosotros y los Medios? Ya saben ustedes, pero si alguno no sabe, les contamos. Hablamos de medios, hablamos de lo ocurrido en los medios de comunicación y que inevitablemente en estos tiempos que corren, digamos, desde el siglo XVIII para acá, tiene que ver con la política. Sí, y hablamos de nosotros. Hablamos de nosotros. Contamos intimidades. Y todas esas cosas. Por supuesto, por ejemplo, yo ayer vi una tía que ha fallecido ya, por lo tanto es un hecho importante usted, haberla visto. ¿Usted claro. ve gente muerta? Claro. I see dead people. Mi nombre es Gustavo Gordillo. ¿El suyo, hombre? Por ahora, Gustavo Buya. ¿Y el suyo, señorita? Ivana Casas. Señora. Para servirle. ¿Para servirme? Visto. Para lo que guste mandar. Bueno, lo cierto es que volvimos. Repetime porque somos unas bestias. Flor Carballo es. Viva Perón. Ahí está. Estamos todo el team completo de Nosotros y los Medios, que vamos a estar hasta las 3 de la tarde, señora, señor, niño, niña, cocodrilo, hipopótamo querido que nos escuchas habitualmente. Acompáñanos hasta las 15 horas. ¿Hola, Oscar? ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Ay, Cristina! Porque me había llamado un periodista recién. Por eso. Sí. El 20 de diciembre del 2001, los que mataron en Plaza de Mayo estaban enviados por la provincia de Buenos Aires. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder. Vivo en un edificio a dos cuadras de la facultad, donde guardo los vicios. En la entrada hay seguridad. Javier González Fraga. La última reflexión que le hago, que es el combate a la pobreza. El populismo se nutre de la pobreza y la pobreza exige soluciones que son algo más que generar empleo. Porque lamentablemente, cuando uno genera empleo, sobre todo empleo de calidad, no califican todos para esos empleos. Porque hay gente que no ha recibido la educación necesaria. Entonces, no es solamente empleo, es también educación. Y les quiero agregar que la educación tampoco alcanza. Porque cuando nace un chico en una villa, un embarazo no deseado de una chica de 14 años, y la chica de 14 años que está más para ir a los recitales que para amamantar un bebé, lo descuida. Y la chica de 14 años que está más para ir a los recitales que para amamantar un bebé, lo descuida. Y ese chico, como dice Abel Albino, tiene 24 horas de hambre. Se le pone una marca en el cerebro que va a detestar ser educado. Es como un animalito salvaje. Es como un animalito salvaje. Es como un animalito salvaje. Pero siempre hay vecinas incapaces para distinguir la música del ruido. Saben que ahora la cuestionaron a María Eugenia Vidal y yo quiero salir a defenderla. ¿Por el viaje que hizo? Pero por supuesto, está exhausta. A los gobernantes que están dando su vida. ¿Es una herencia, no se puede descansar? ¿Pero cómo va a descansar si todo el mundo te pide autógrafo? Yo siempre veraneé, porque yo sin veraneo no sigo. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina? Si apesta, apesta, apesta, apesta. Usted no es funcionaria, Linda. ¿Cómo que no soy funcionaria? Soy más que funcionaria. Soy tribuno de la plebe. Soy tribuno de la plebe. Pero nunca voy a conseguir cambiar de baby. Cambiar de baby, digo. Ignacio Levy, Nacho Levy, de La Poderosa, hablando, bueno, sobre la realidad de las villas. Alguna vez le pregunté a César González, Camilo Blajakis, decime así a grosso modo, ¿qué porcentaje de la Carlos Gardel, donde él vive, estimás que se ocupa de delinquir? Si te pregunto a vos, ¿en la Zabaleta o en Barracas en general? No, sería muy responsable de mi parte. ¿Vos me lo podrías responder de tu barrio? Y te diría que menos. Sospecho. ¿Sospechás? Nunca lo pensé, ¿eh? Estoy improvisando. Delinquir, entendiendo como delito contra la propiedad. Si hablamos de delinquir, no pagar impuestos o... Bueno, eso es un... delito contra la propiedad. Es un delito contra la propiedad de todos. Contra... jodido. Vale, creo sí que en general los delitos que uno puede percibir en la dinámica del barrio son delitos cuya raíz se puede explicar. Tal vez sea esa la diferencia con el porcentaje de delitos que hay en otros barrios. ¿Qué le pareció el discurso del presidente, doctora? Muy bueno, la verdad que superó mis expectativas. La verdad que estuvo muy claro, muy preciso. Muy bien, la verdad que quedé encantada. Una de las frases más polémicas del discurso de hoy fue cuando hizo mención a Varadel. ¿Le pareció correcto eso? ¿Usted estuvo de acuerdo? Los que gritaban, como siempre, eran los del Frente para la Victoria insultando al presidente. Y creo que el presidente contestó, irónicamente, pero fue un show de derecha linda. Pero fue un show de derecha linda. Porque se imaginan lo que yo podría decir de Varadel. Y él lo contestó con mucha altura y muy bien, como riéndose. Y quizás el 2017 todavía sea difícil, pero yo que estoy hablando permanentemente con inversores extranjeros, estoy viendo que esto en el 2018, si mantenemos la previsibilidad, no solo el rol económico de Argentina, sino el rol político de Argentina en la región, va a ser decisivo en nombre de la República y la democracia. Yo apoyo este gobierno, obviamente, y estuve también en el gobierno de la Alianza, y obviamente hay una diferencia abismal entre de la Rúa sentado frente al Parlamento a Macri dominando el recinto. Todo lo que quieras, pero cámbiate, baby, nunca jamás. Cámbiate, baby. Ustedes son uno de los barrios más alejados desde la entrada de la Emilia. Si no me equivoco, están muy cerca del arroyo. ¿A usted le han acercado alimentos, agua, lavandina? Solamente las personas. Acá los funcionarios no aparecieron. Rescate de las primeras horas los hicieron los propios vecinos, sí, y sí. No los gomones del ejército, del municipio. El ejército, ¿sabe dónde estaba? Afuera, tomando mate y boludeando con el celular. Ahí estaba. Estaban todos los chicos de 17, 18 años, pasando casa por casa, levantando muebles, sacando a los viejitos. ¿Encontrás una explicación por qué durante varias horas el Estado municipal no estuvo presente y después sí apareció? Porque se rascan las pelotas. ¿Funcionario provincial, nacional, viste a alguien? Nada. Vecinos. Si sos tan directa hablando, que quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué le falta a los políticos de nuestro país? ¿Sensibilidad? O varios, como los que tenía Cristina. Cambiate, baby, te digo. el silencio, cayó negra sobre la ciudad. Algunos tenían miedo o rajaban para otro lugar. Yo sé que se imaginan cuando hablo de la cruz del sur. No es un lugar del cielo, es la estrella donde brillas tú. Cámbiame, baby. Sí, señores y señoras, seguimos en Nosotros y los Medios. Escuchábamos recién una cantidad de cosas, era porque se nos cayó encima, digamos, lo teníamos ahí, íbamos a poner y pum, se nos cayó y salió al aire nomás. Todas cosas dichas mientras no estuvimos. Mientras no estábamos, como decíamos ayer, todo lo que dijeron mientras no estábamos, en todo caso, hasta reciencito con las repercusiones del discurso presidencial, más la maravilla de un nuevo disco de García, saludamos desde aquí, aunque jamás lo escuchará ni García ni nadie que realmente importe, pero saludamos la aparición de ese disco, un laburo muy interesante. Bueno, para nuestra audiencia, la audiencia de Nosotros y los Medios importa y mucho. La audiencia de Nosotros y los Medios ya lo sabe, claro que importa, pero ya sabe todas estas cosas, sabe mucho más que nosotros. Nosotros estamos acá para ver si alguna cosa de la que decimos no se las acuerda, pero saberlo sabe todo. No, pero sin duda uno de los regalitos más lindos para terminar el verano es este nuevo disco de Charlie. Sí, no así las declaraciones de la doctora Carrió, por ejemplo. Ah, bueno. ¿Usted qué quiere? O la de González Fraga. Sí. Qué lindo eso, ¿no? Los chicos son como animalitos. Pero no solo los chicos son como animalitos, sino que las jóvenes adolescentes que se embarazan están más para ir a un recital que para cuidar a un pibe. Sí. ¿Cómo quedaste embarazada? Cachetazo que te doy. ¿Qué? No, cosa infernal esto. Alguna de las perlitas del verano. Por suerte se está ocupando de algo no muy importante. Está en el Banco Nación. Así. Está en el Banco Nación, claro. Por lo menos no se ocupa de la niñez. Sí, ni sería peor. Las políticas de juventud y adolescencia no están en manos de él, pero gran parte de cómo se administra. Sí, más o menos estaba pensando que en realidad sí se ocupa de arruinar a la niñez y a la adolescencia. Está en manos de gente ahora, que piensa así, ¿no? Extraordinaria. No hay con qué darle a Elisa Carrió. Nunca ha sido dicho esto, pero a mí se me ocurren un par de elementos contundentes. Es extraordinaria. Extraordinaria. Fuera de serie. Soy más que un funcionario. Soy tribuno de la plebe. Tribuno de la plebe. Término romano. Cuando existía, por ejemplo, la plebe, y que la doctora Carrió hace suyo. Ella sigue pensando en los términos de Julio César y estos muchachos. Sí, extraordinario. Y bueno, y cómo es la que nos explica la genialidad del presidente de la nación, ¿no? Nos habló del show muy divertido que hizo. Un show de derecha lindo, algo así, ¿no? Sí. ¿Me explican qué quiso decir? No, para. Una cosa es escuchar a Carrió, otra cosa es tener que explicar lo que dice. ¿Qué es un show de derecha lindo? Un show que, si no fuera por la amenaza que es inevitable conectar, que recibió Baradel tan solo una hora después de esa humorada del histriónico presidente que tenemos. Si hay alguien que es gracioso en la Argentina, es Mauricio Macri. Ah, mire, yo me cago, me hace mucha gracia. Sí, a mí me hace reír mucho, es un tipo. Tiene mucha calle. ¿Sabe qué? Se me ríe la uña del dedo chiquito del pie. En lo único que se equivocó el Diego fue cuando dijo que Macri tenía menos calle que Venecia, porque en realidad Macri tiene mucha calle. Tiene mucha calle hecha a partir de sus empresas y todo. Pero él no las pisa. En realidad, las calles sí se las tiene Calcaterra, creo. Sí, Calcaterra, su amigo Caputo o su otro amigo, no sé quién. Qué banda infernal y qué grande la mujer pobre inundada de la Emilia. ¿Se acuerdan ustedes que se inundó? Dole, Emilia, que nadie le dio pelota. ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso hace poquito, no estábamos, pero... No solo no le dieron pelota, sino que intentaron cambiarla de provincia para cubrirla a... no sabía eso. Para cubrirla a María Eugenia Vidal. En TN, en Zócalo, o Patria Zocalera, como se le decía en otra época, la situaban en la provincia de Santa Fe. A la Emilia. Es una muy buena medida. Eso está bueno, no arreglas el problema. Te lo sacas de encima. Tenés un problema en Ayacucho, provincia de Nuremberg. Total, Alemania. ¿Quién sabe? No sé. Total, ¿quién sabe dónde queda la Emilia? Bueno, eso intentaron hacer a través. Digamos, es tal la cobertura mediática que hasta niegan la geografía. Sí, no, esto no es un chiste ni una exageración, porque para el desprevenido, que no tiene la menor idea dónde queda la Emilia, escucha que hay inundaciones, le dicen que es en Santa Fe, listo, corre de su cabeza la idea de la provincia de Buenos Aires. Queda próximo a la frontera norte de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, pero hasta... Si no hay una guerra interprovincial mediante, sigue formando parte del territorio. Según los padrones, por lo menos. Y por si no alcanzara el blindaje mediático, está la justificación. No alcanzaré. Está la justificación de la doctora, también la que hablábamos recién, la doctora Carrió, que decía, pero ¿cómo no se va a ir de vacaciones? Pobre chica, está agotada. No, como nos llegó a dar lástima, ¿no? El periodista le dice, ¿por qué no fue a las toninas? No, puede parar de firmar autógrafos. Especialmente en las toninas, Santa Teresita, claro. San Clemente. La adoran, ahí, la adoran. Ahí es donde es más querido. Pero... No sé, sale mucho la remera de Cristina, ¿eh? Por suerte. En las toninas, sí. Por suerte nos enteramos cuál es la opinión de la doctora Carrió, que tantas veces quiso ser presidente de la República, sobre ese país que ella quiere presidir. Sí. Apesta. Sí. Apesta. Okay. Toda una definición. Compadre loca, dale, vamos. Contundente. Yo dice, yo también me voy, en cuanto puedo me voy. No me voy a quedar acá. En este país. ¿Y quién más hablaba ahí? A ver, ¿quién habla? Yo tengo poca memoria. Estaba... ¿Quién habla? Bueno, lo... Sí, ¿quién habla? Soy yo, papa frita. La frase del verano, soy yo pelotudo, claro. Es linda Cristina Fernández. Hasta cuando le hacen escuchas clandestinas, garfa, qué bárbara que. En fin, esta y estaban también, quedaron expuestos también los prejuicios de Don Esloto Viasca. Claro. Maravilloso el chico de la poderosa, de la garganta poderosa. Del periodista bien pensante y progresista, Marcelo Esloto Viasca. Al punto tal que acepta que lo acaban de pasar con una planadora por encima. Sí. Es decir, tu barrio, ¿qué delincuencia? Y yo, qué sé yo, menos que en el tuyo. ¿Estás seguro? Que para terminar de aclarar el diferendo, debo decir, me refiero a los chorros, a los cabecitas. Claro, eso, claro. Es lo que no se animaba a decir. Eso es lo que no le dio la nafta. La honestidad no le dio para tanto. Es que tiene razón, es más difícil de reconocer el origen. Que claro que lo explicó, ¿no? Tal vez se puede establecer más el origen del delito. Claro. Porque, por ejemplo, no sé si hablamos de una Odebrecht. ¿Cómo estableces, cómo demostrás una cosa tan complicada como puede ser, no sé? Pero no es delito Odebrecht. ¿No? ¿Tiene alguna las sociedades offshore, no? No, después vamos a escuchar en un audio que las cuentas offshore no es delito. Es una coincidencia que justo el que le vende dólares se lo vende a Odebrecht. Justo, y a un funcionario argentino. Pero es que no hay tanto. Todo legal. Todo legal. No hay tantos financistas en el mundo, seguramente. Anunciábamos en nuestra publicidad de Facebu que iba a estar con nosotros un chabón muy grosso, amigo, compañero, Aram Aharonian. Nos acaba de avisar que se le complicó el buquebús. Sí. ¿No? Sí, estaba en Uruguay y quedó varado en Colonia. En su tierra natal. Que no es como quedar varado en París, pero... Hay que ver lo que piensa un uruguayo. Tal vez Colonia sea el París de... Puede ser. Y pero bueno, no faltará oportunidad para que lo invitemos. Ahora, nosotros arrancamos con un track en donde sintetizamos de alguna manera Lo que pasó en estos meses que no estuvimos. Sí, hacíamos un, como citando el disco de Charlie, hacíamos un random. Sí, lo que... de Coté presentábamos el tema de Charlie García, ¿cómo se llama? El tema se llama Rivalidad. Random se llama el disco, Rivalidad se llama el tema que escuchamos, que es un García auténtico. Todo el disco es un, parece que lo hubieran exprimido a García y lo que salió fue ese disco tremendo. Bueno, y escuchábamos acá arriba, además, lo que no escuchamos es decir cómo hace la gente que quiera comunicar con nosotros. Pues se viene hasta acá, Boedo 830, golpea y dice: hola. ¿Quiénes son los que hacen ese programa y nos empiezan a tirar piedrazos? Hola. Si no, de paso van a descubrir lo lindos que somos. Especialmente. Ponele, claro. digo, tienen varias maneras de comunicarse. Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Facebook, que recitábamos recién. Nos buscan como Nos los Medios, todo junto, allí nos encuentran, porque el otro Facebook que teníamos lo volteó el señor Facebook. Nosotros y los medios. ¿Cómo es que se llama el señor? Nosotros medios. Se llama el Facebook. Zuckerberg, el señor Zuckerberg. Zuckerberg. Tenemos una página de Facebook. De Facebook. Que se llama Nosotros y los medios. Y tenemos un grupo de Facebook que se llama Nosotros y los medios por FM Boedo. Todo eso pueden enchamigarse, háganlo. Así tienen noticias casi todos los días nuestras. Y malas noticias. Malas, por supuesto, siempre. Y más vías de comunicación. ¿Tenemos Twitter, oiga? Sí, ¿cómo no vamos a tener? ¿Tenemos Twitter? Sí. ¿Y cuál es? Es @. ¿Qué más? Nil Medios. Nil Medios. Nil Medios. Arroba Nil Medios. Nil Medios. Claro, NYL Medios. NYL Medios. Claro. Nosotros y los medios. Sí. Parece, la me hace acordar a un milico que descubría la internet de hace, hace poco tiempo. Nos gastamos una millonada para que asesores creativos busquen las mejores direcciones. Sí, sí. Incluso pueden hacerlo en nuestro blog también, porque tenemos un blog donde metemos todos los programas. Sí. Es decir que si yo me perdí este programa, voy y lo escucho más tarde en no el blog. No puedes perderse este programa, Bulla, si está acá. Yo hay veces que estoy acá y estoy pensando en otra cosa. Casi todas las veces. Casi todas las veces. Bueno, pero en ese caso va a nilmedios.blogspot.com y tiene ahí el historial, el archivo completo que resistimos ampliamente, así que no le tenemos temor a esto, de que quede todo documentado. ¿Cómo estamos hoy, que se me cae el micrófono, mire la sorpresa. Repitamos el nombre: nilmedios.blogspot.com. Siempre que decimos nilmedios es NYL Medios. Y si quieren mandarnos una correspondencia más extensa o tiene más de 40 años, tenemos correo electrónico también. Correo electrónico, no, tenemos correo electrónico. Yo creo que todo aquel que tiene menos de 40 años ya no sabe qué quiere decir correo electrónico. Nuestro correo electrónico para aquel que quiera contarnos algo más detallado, por ahí mandarnos información, vio que por ahí. Por ahí mandarnos a algún lado. En las redes sociales a veces no es tan sencillo. Nuestro correo electrónico es nilmedios, siempre N de Nabucodonosor, Y de ya. L de lluvia. De Liporache. Nilmedios @gmail.com, así nos encuentra para mandarnos correos. Y no sé si tenemos. Tenemos un teléfono. ¿Estará el WhatsApp habilitado? Todavía no, porque tenemos un problema de batería. Ah, listo. 4932-1870. 4932-1870, el teléfono, la vía de comunicación. ¡Llamen! ¿Sabe quién dijo? Una vez tenemos problema de batería. John Lennon dijo. Sí, tenemos claro. Somos bastante buenos, pero de la batería. Y ahí lo costaron a Pete Best y entró Ringo Starr. Sí, y siguieron con el problema. Y siguieron. Para muchos, algunos lo quieren, otros no tanto. Sin la batería de Ringo, los Beatles. Todos dicen que el baterista es el mejor amigo de los músicos. Siempre, siempre, inevitablemente. Ese, porque aparte son los muchachos más forzudos. Son como los arqueros. Que se llevan los equipos. Son como los arqueros en el fútbol. Bueno, pero vos sabés que los picles, digo, hablando de nada y de todo al mismo tiempo, se forman con la batería de Pete Best, en principio, porque era el que tenía batería y ensayaban en la casa de él. Claro. Y como el. Cuando graban, dijeron. No le dije que es como el fútbol, ¿quién va al arco? Claro, la pelota dice al gordo, anda al arco. Hasta que el equipo tiene alguna chance, entonces dice. Tendríamos que conseguir un arquero. O una pelota, por lo menos. En fin, esto es Nosotros y los Medios. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Si ustedes son tan amables, arrancando este programa 245, el 45 que es el vino, el 45 que es el portero, hablando de quien tenía la pelota, el 45 que es el buey, hablando de, del presidente buey. Qué lindo programa de Cris Morena, presidente buey. En México hay un programa a esta hora que se llama así. Y si usted quiere saber qué nombre corresponde si al 45... Si se va a reír tanto y le va a hacer mal, no voy a hacer más chistes, le prometo. Hágame el favor. Si usted quiere saber qué nombres tiene que tener usted puestos para jugar de 45, pues es Juan o Ruth. Da igual. Tendrá que ver. Ni nada, absolutamente. En este 4 de marzo de 2017. Es decir, si usted es Juan... Y en el barrio le dicen buey por algún atributo. Labura de portero y le gusta el vino, juega el 45, no puede fallar. Y lo que tiene que estar haciendo en este instante es escuchar este programa, el 245 de Nosotros y los Medios, de la historia de Nosotros y los Medios. 245, estamos diciendo que volvimos y ya hicimos 245 programas. Este es el primer programa de 2017. Es algo así como el 18º programa en FM Boedo y el 245 en la historia de Nosotros y los Medios, que arrancó allá en 2010 en Radio Provincia. Mire usted qué trayectoria. Hey, no. Has recorrido un largo camino, muchacha, decía. Sí. ¿Quién era? Estamos. Embadida, debía ser. Velasco Ferrero, no sé. Estamos estrenando temporada 2017, renovada y mejorada, porque con 2 horas de. ¡Conseguimos 2 horas! De duración. Bueno, decíamos que arrancamos este 4 de marzo de 2017 y siempre hacemos algún comentario acerca de lo que pasó otros 4 de marzo. Por ejemplo, en 1926 nacía, yo estaba muy preocupado porque nacía un chico que se iba a dedicar al boxeo. Sí, como tantos. Pero iba a ser campeón mundial. Como pocos. Pascual Pérez. Es más, el primer campeón mundial argentino. El primer campeón mundial argentino, Pascual Pérez, nacía un 4 de marzo de 1926. Sí, más conocido como Pascualito Pérez por su físico. Es mirriado, diría un cronista de la época. Es mirriado, pero bueno. Entramos. Un alfenique de no más de 48 kilos. Se saca chispas con Juan Bautista Alberdi. Sí. ¿qué más? Un 4 de marzo, ¿sabe usted? En 1980. Sí. Yo todavía no había nacido. No había nacido al mundo virtual. No había nacido a la tercera edad todavía. En 1980, un 4 de marzo, una curiosidad. La Audiencia Nacional de España dicta sentencia condenatoria contra los implicados en la matanza de abogados laboralistas de la calle Atocha. Cosa que mayormente nadie sabe de qué se trata. Los autores materiales de múltiples asesinatos son condenados a 193 años de prisión cada uno. Uh-huh. Y los cómplices e inductores apenas que oscilan entre 1 y 73 años. Después de la condena, seguro que hubo alguien que dijo: entran por una puerta, salen por la otra. Sí, claro, sin ninguna duda. O el viejo chiste de cuando entra al calabozo y le dice: ¿vos cuánto tenés? Le dice: 193 años. Ah, déjame más cerca de la puerta, que a mí me dieron 25. 193 años la dieron, pero ¿sabes qué? Es toda una curiosidad esta condena de la que se conmemora un aniversario del 4 de marzo, sino el hecho, decía, casi nadie lo sabe, una matanza de abogados laboralistas en la calle Atocha, pero bueno. Estamos hablando, la matanza fue en 1977, 2 años después de que Franco falleciera. El generalísimo Franco, el dictador. Estos muchachos eran neofranquistas o postfranquistas, una cosa así, los matadores. Los asesinos. Que entran a buscar a un punto, a un departamento, tocan el timbre, le abren y ese punto no estaba, pero se cargan a 5 o 6 abogados en el viaje. Convencido de que la vida seguía igual, digamos, claro, que hacía 2 años, y que el gobierno los iba a proteger. Y que 40 años para atrás, por supuesto. Ahora, bueno, El gobierno es el tal... Ahora no me acuerdo si fue Suárez propiamente. Sí, el de la transición. Debe haber sido Suárez. Que, bueno, los condenan a ese juicio. En 1980 los condenan, 193 años de prisión cada uno. Pa. A uno, qué sé yo, ponele 3, 4 años después, le dan un permiso temporario para visitar a la familia. Se raja. A otro lo dejan en libertad condicional como a los 17 años y se raja. Y se comentan los mentideros, que en esto tenía que ver, o estaba atrás de este atentado, el Gladio. Usted me dirá, ¿qué es el Gladio? Eso es lo que y yo le contestaré, no tengo la menor idea. No, el Gladio es supuestamente una organización bancada por la CIA. Ah, la Perinol. Que anduvo en Europa protegiendo fascistas. De hecho, en uno de los últimos libros de Umberto Eco, divertido, como que es una novelita, que se llama Número Cero. Sí. Uno de. Que es sobre un diario que nunca sale. Es un diario que nunca sale. Sí. Es un diario que se ponen a preparar, pero nunca sale. Uno de los periodistas está convencido que la Gladio mantiene vivo a Mussolini. Ah. Que Mussolini nunca fue asesinado por los partisanos, ¿eh? Y te da pruebas, y te da, hace toda una teoría conspirativa muy interesante. Ahí me enteré yo que existía la Gladio. Y ahora resulta que detrás de este atentado de Atocha parecía estar también la Gladio, que no sabemos si se desarticuló o no. Pero, a ver, entonces, estas condenas que se dictaron un día como hoy en 1980 no se cumplieron. Por lo menos tres de ellas no. Ajá. Porque aparte, los tipos se rajaron y todavía nadie sabe dónde están. Ah, bueno. No se encontraron nunca más a estos culpables. Lo curioso fuese que salió al toque, ¿viste? De 2-3 años salió a visitar a la familia después de haberse cargado 7 personas. Se portaba bien en la cárcel. Parece que sí, ahí. Era tipo copado. pero a ver, parece que detrás de todo eso está la CIA. Esperemos que si ustedes escuchan ruidos de helicópteros por aquí y no parten de la Casa Rosada, preocúpense. Una pregunta, ¿usted tiene buena vista? Social Club, incluso. ¿Me puede decir quién fallece un día como hoy? Un día como hoy fallece en 1991, nada más y nada menos que el célebre responsable de una canción que Ginebra, mi pequeña hija de 3 años, canta hoy día. ¿Cuál? El chocolate estaba muy caliente. ¿Y quién es el responsable? El Pepe Iglesias, el zorro. Ah, mire usted. Ese es el Pepe gran... Iglesias, alias el zorro, uno de los primeros imitadores. Hoy es un rubro más común. En aquella época no era tan común. Vivió mucho tiempo en España, Pepe Iglesias. Che, había nacido en 1915. Yo lo que recuerdo de él. Todo lo que recordamos de él era un muchacho mayor ya. Che, yo lo que recuerdo de él es una película de aniversario de mediados del siglo XX, ya por los 50. Donde él juega un partido de fútbol, toma una especie de tónico en el segundo tiempo y en cámara rápida gambetea y hace 2000 goles. No recuerdo esa. Oye, Pepe Iglesias, el zorro, un gran humorista y actor. Sí, que el zorro era argentino. El zorro era siempre el zorro, fue argentino. Fue muy destacado. De hecho, se murió acá. ¿Y se murió acá? Claro. ¿Ah, sí? Y Guy Williams, sí. Fue muy destacada su actuación en radio, claro. Y algo en cine. Y después, ya en la época de la televisión, estuvo en España y volvió y hizo algo, pero muy poco en la televisión argentina, con lo cual no debe haber muchas imágenes para recordar de la televisión. No solo no hay muchas imágenes para recordar, sino que esa canción de la que estoy hablando y que es popular entre los que tenemos arriba de Tacuarembó. Escuche qué lindo. Sí, hermoso. Kusturica y Goran Bregovic. Esa canción, El chocolate estaba muy caliente, de tan caliente la lengua me quemé, no está en YouTube. No aparece ninguna grabación. Así que un llamado a la solidaridad de audiencia, ya que estamos hablando de él. Si alguien tiene esa canción grabada, pues comuníquese a ver si la podemos recuperar. Bueno. Y basta de chamullo. Por ahora, metámonos directamente en la carne sangrante. Yo creo que ya es hora de que vayamos a una tanda. No, mejor, a ver, todo y esto vendría bien una tanda. Pero Se nos estará por desplomar en la cabeza, todavía no. Ahí Flor te está puteando en su ajili porque no la tenía preparada. Bueno, pero sí, mire, no, yo no seré María Eugenia Vidal. Ah, no. Y se nota bastante. Nunca, lo prometo, incluso. No lo soy, pero estoy bastante exhausto después de 2 meses de rascarnos la que te quede. La muñeca. Sí. Esa. O las axilas, que sí. Señorita Flor Carballo, operadora estrella de esta radio y la que verdadera responsable de que este programa llegue hasta ustedes. Y verdadera responsable de las cosas que acá se dicen. Absolutamente. Sí, usted dice, lo que están diciendo acá son todas estupideces. La culpa de ella es que justo nos abre el micrófono cuando decimos tonterías. Claro, cuando decimos una cosa inteligente lo cierra. Claro. ¡Vamos con la tanda! FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual, mirá. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870 o mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1. Si no nos escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo, el gran programa de radio. Queda mucho por contar. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Trece horas 39 minutos aproximadamente en toda la República de Zambia. Seguimos con este Nosotros y los Medios, luego de esta amable tanda que acabamos de poner al aire. Y tenemos muchas cosas y venimos chamullando demasiado y de cosas que no hacen directamente el punto. ¿Vamos a hacer de cuenta que estamos en un programa de radio? De radio y que se dedica a examinar la labor de los medios de comunicación y los principales periodistas. Tenemos en este caso a alguien que se ha destacado como wing derecho, sí. Muy derecho. Sí, en algún momento habrá tenido aspiraciones de jugar por la izquierda, pero hace varios años que cuando tenía 14 años. Se paró en la derecha y de ahí no se mueve. ¿Por qué decimos wing derecho? Porque su especialidad es tirar centros. A sus ocasionales entrevistados. Exactamente, porque estamos hablando de un tipo que labura dentro de lo que se suele llamar periodismo. Me cuesta llamar periodista a Luis Majul. Es más, ha vendido centenares de miles de libros bajo el rubro investigación periodística. Claro, exactamente, sí. Hasta que un día Víctor Hugo le dijo, bueno, llamar esto investigación periodística. Es fatal el respeto a los que han investigado, ¿no? En fin. Luis Majul, que tuvo el tupé de armar una muestra sobre Rodolfo Walsh, sí. Hablando del periodismo, y que... Y un video de 4 minutos, sí, que reseña el periodismo argentino de Walsh a la nata. Y que lo cobró lindo ese, sí, videito. Sí. Si no, pregúntele a Lombardi. En fin, Luis Majul, que... De Walsh a la nata es como decir del periodismo a la basura. Sí, sí, de Walsh a la nata es como decir del surubí a el Everest. O de lo que quiera. Del dorado a la vieja del agua. Claro, sí, sí. O de la cocina al gato. Sí. Hablando de gato. En fin, Luis Majul es quien entrevista a un patricio descendiente de lo más renombrado de la garquería nacional. Recalcado, diría, sí, yo. A un Massot. Sí, a Nicolás Massot, que funge como presidente del bloque de diputados nacionales de El PRO. Ah, mire usted. Uh-huh. Sí, un joven muy locuaz, muy atildado. Y muy de derecha. En fin, pero más allá de eso. No me digan, este gobierno. Qué sí, sorpresa, es raro, que me da. A mí me sorprendió. Es raro, en un gobierno desarrollista, un neoliberal es raro. Eso. Claro. Realmente. Es raro distinguirlos, en todo, sí, caso. Porque Macri dice que él es desarrollista y se ve reflejado en Arturo Frondizi como, sí, sí, su no, ideal de estadista. Que en realidad... No el que, no el que hablaba a favor de industrializar Argentina, sino que... Sino el que gobernaba. El que hizo el plan con Intes, el que... No. Desde el punto de vista de las prácticas democráticas, puede ser que se parezca. Claro. Y sí, digamos que Arturo Frondizi... La concepción de democracia de Arturo Frondizi tal vez... la ficción era muy importante, digamos. Él sube, se hace presidente de la nación con la proscripción del peronismo, nada, claro, más y nada menos. Claro. Pero en fin, no hablemos de Frondizi ahora, hablemos de Massot, hablemos de Majul. Y el tema ¿cuál es? El tema es, parece que hay mucho negocio que le pegan al gobierno todo el tiempo. Sí. La gente que hace negocio está toda dentro del gobierno, ¿cómo es? Dice, sí, Majul. Sí, se habla de conflicto de intereses y bueno, y Majul va al hueso, como suele ir cuando pregunta. Al hueso de... Vamos a escuchar entonces el audio, please. En las últimas horas se conoció una nueva información que dice que encontraron mails que vincularían a IEXA con la gestión de coimas a los kirchneristas, IEXA es una empresa que todavía es de Ángelo Calcaterra, la estaría vendiendo la gente de Marcelo Midlin. Las coimas fueron por Odebrecht, pero yo quería poner esto, lo del correo y los Panama Papers, como un gran paquete en donde aparecen cuestionados funcionarios, ministros y el propio presidente en materia de escándalos y corrupción. ¿En serio? ¿Cuál es la mirada que hay en PRO y en Cambiemos sobre estos temas? ¿Es una mirada autocrítica o es una mirada defensiva constante? Muy bien, tiene que ser gol, centro atrás, ahí está. Mire, si no habrá autocrítica respecto del funcionamiento de estas cosas, ¿no? Del fondo, que lo que estamos haciendo es planteándonos una ley nueva que va más allá de la ley de ética pública, que justamente cada vez que surja un conflicto de intereses, que es, digamos, bastante esperable en un gobierno como el nuestro, dado que tenemos una novedad, digo, la dirigencia política de este gobierno es una dirigencia que en un gran porcentaje ha sido muy exitosa en el sector privado. Y no estamos hablando de los Estados Unidos, que tiene un sector privado gigantesco. El sector privado, la economía argentina, en términos mundiales, no es un sector tan grande. Discúlpeme que le interrumpa, Massot. Lo que usted presenta como... Hay gente, sí, que haya tenido participación en muchas de ellas. Entonces, Massot, discúlpeme que le interrumpa. Lo que usted presenta como una virtud, que está bueno y es un tema a discutir, desde algunos sectores del gobierno anterior lo presentan como una especie de... También puede ser descriptivo solamente, lo presentan como una especie de mérito. Son todos CEOs, son todos parientes, son todos amigos en el gobierno. Ahí va el genio, coloca el centro, recto al área, se anticipó, la cabezazo está, ¿sí? No, yo no dije que fueran parientes amigos. Y CEOs, no sé por qué se utiliza de una manera despectiva, es decir... Ahí estábamos escuchando al inoxidable Luisito Majul. A ver, ¿qué tiene para decir de sus preguntas? De las preguntas de Majul, nada, son impecables. Son poco difíciles de contestar, en todo caso. ¿No? Es un tipo que te pregunta algo que vos decís, pero esto no será demasiado sencillo. Centros a la olla todo el tiempo, Luisito Majul. Para Massot, que cómo se llamaba, Ulla? Nicolás Massot, el tipo que funge de diputado del PRO. Sí, diputado nacional y diputado, jefe de bloque. Jefe del bloque. Jefe del bloque. El PRO de Cambiemos. PRO. PRO puro. No tienen Cambiemos bloque, tienen un interbloque. Ah, mira. El bloque radical lo preside Negri, bueno, y así de. Y supongo que Elisa Carrió presidirá el de. El de. El suyo, el propio. Bueno, y este joven ha tildado a Massot, que decía lo que sabemos todo: el conflicto de intereses es bastante esperable porque básicamente nos gobiernan los que son dueños de todo. Exactamente, sin ningún. Es bastante esperable. Pero aparte dice eso: lo que pasa es que en la Argentina los que tienen guita y hacen negocio no son tantos. Entonces, claro, justo están en el gobierno y tienen conflicto de intereses. Y sí. Uh-huh. Y sí. Pero bueno, así estamos en este y día. Después se preguntaba por qué se hablaba de los CEOs de manera despectiva. Se le pregunta como, ¿qué tiene de malo? Y bueno, a lo mejor si, digamos, sabemos bien qué tiene de malo, que ¿no les dio impresión también del día del discurso de apertura? La cantidad de hijos y nietos de los dueños de todo de hace 200 años que había en el Congreso. Para nosotros, los CEOs son, digamos, o por algo hablamos a veces de CEO-fascismo, ¿no? Para referirnos a este gobierno, porque son, la parte que, cuando hablamos de dictadura cívico-militar, son la parte civil, la parte que bancó en este país la dictadura. Por eso es lo que tiene de malo, eso es lo nefasto de. Cierto, estaba todo lleno de todo hijos esto. Y nietos de esa gente. De hecho, estaba el Mumo Venegas, que es un hijo y nieto de. Sí, sí. Muy linda las fotos que hemos visto de la visita a sus altezas de España. Oh. Lo vieron vestido de frac al Mumo Venegas. Muy lindo, muy lindo. No, y el presidente de la nación estaba igualito a Christopher Lee. Cuando hacía de Drácula, ¿vio? Sí. Que se ponía toda esa pincha. Era un calco, mira. Sí, sí, encima con una cosa roja ahí que le cruzaba el pecho blanco. En fin. Sí, sí, los dueños del país están en este momento en el gobierno. Le hemos entregado el país a sus propios dueños. Claro, y Massot dice, ¿qué tiene de malo? Lo que hay que regularlo, pero es normal que haya conflicto de intereses. Bueno, justamente eso es lo que hay que evitar. Que los que hacen negocios lleguen a gobernar el Estado, ¿no? A tener en manos la poca incidencia que sabemos que tenemos demostrado, que no fue absoluta la incidencia que pudo tener la política cuando se tiene el poder económico, ¿no? Es limitado. No es curioso, lo que pasa es que es toda una fantochada. Pero digo, los adalides de la división de poderes, del republicanismo, que te dicen, no, bueno, un gobierno que no se perpetúe más de dos elecciones, que el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo estén bien separados, no tengan influencia. Y el poder económico, oiga. El poder económico, que es lo mismo que el poder mediático. Que el poder judicial. No, aparte. Que también con el poder judicial. Aparte, una característica que fue saliente de los 12 años que gobernaron entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, es que estaba claro que el gobierno no era el poder establecido, sino que no era el poder económico, discutía con los poderes permanentes. Lo que pasa ahora es que coincide. Claro, el poder ungido por el voto popular coincide con el poder permanente. Este poder estuvo con la dictadura, estuvo con los gobiernos más democráticos, menos democráticos, pero ahora toma decisiones, firma decretos y reparte la baraja. Es que este gobierno, este poder estuvo en el gobierno, este poder de que estamos hablando estuvo en el gobierno entre 1930 y 1943, entre 1955 y 1973, entre 1976 y 1983, por lo menos, y seguro, entre 1989 y 1999, también estuvo en el poder, aunque había un muchacho que decía hacer otra cosa, aunque ya nadie le cree. O sea que no es nuevo lo que están haciendo. No, absolutamente. Si hablamos de la recuperación de la democracia para acá, podamos decir que estuvo en manos de ese poder económico, mediático, afín, salvo en el periodo en donde se dividió a los argentinos y donde hubo grieta y, bueno... ¡Ah, la grieta! Y surgió el conflicto. La grieta de tu hermano. El hecho maldito de... De la política. El hecho maldito nacional. Del país burgués, como dijo alguien. Peronismo, le dicen. O alguien que se pone a combatir el capital. Sí, bueno, que viene a ser el peronismo. Ahora, por suerte, para relajarnos, para divertirnos, entretenernos, apasionarnos y salirnos de esta realidad tan caótica que nos plantea el gobierno de Macri, por suerte hay algo que acertaron e intervinieron en el tema del fútbol y, como todos sabemos, hoy anoche comenzó el torneo. Sí, yo me lo perdí. ¿Cuál fue el partido? Yo lo estuve buscando por la tele, pero no lo encontré. No sé si es que ya hay que empezar a garpar para verlo o es que no hay directamente. Usted no quiere pagar. Yo no quiero pagar. Usted no quiere pagar por lo que ve. Cambiamos el FPT. Yo siempre fui garronero. Cambiamos el FPT, el fútbol para todos, por el FPC, fútbol para Cadorna. Sí, lo vas a ver si sos Cadorna. Bueno, vio que un gran embrollo y demás. Tenemos un bonito track que trata de sintetizar una parte. A ver si parte me explica, porque yo veo tanto despelote, bueno, que no termino de entender lo que escuchemos pasa. Escuchemos el bonito track intitulado Fútbol para Pocos y después seguimos charlando al respecto. Fulbo, fulbo, fulbo, fulbo. El track número 3. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en entretiempo o en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora, y decís, no te vayas porque viene 678 Aníbal Fernández. Chico, y si es que está bueno que se pueda ver, que en todos los canales abiertos. Más vale que está bueno que se pueda ver. Pero insisto, politizar el fútbol y haber ahondado los problemas de más violencia, con más barras, más clubes fundidos, no ha sido nada bueno. ¿Qué tiene que ver? Ya lo he dicho antes, el fútbol está en una crisis terminal, tal vez peor todavía de la que recibimos el país. Y veo que en sus dirigentes, en vez de encarar el tema, de ponerlo sobre la mesa como hicimos los argentinos con los temas nacionales, siguen tratando de encontrar un atajo, un parche, y no toman las cosas con la suficiente seriedad. A pedido de ellos y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más. Desde el programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, estamos acá con un invitado, Raúl Gámez, presidente de Vélez, que hoy ya ha dado una respuesta, ¿no?, a lo que dijo el presidente Macri. No sé si quiere agregar algo más. No, hay cosas que uno a veces dice, ¿no?, en un momento de enojo. Por supuesto, me arrepiento por los simpatizantes y socios de Vélez. Con él sigo, a partir de escucharlo, sigo muy mal, porque son mentiras las cosas, son mentiras las cosas, son mentiras las cosas. Pero cuando lo vuelve a escuchar a Macri, ¿le genera más bronca? Me vuelve a generar, ¿cómo confiamos nosotros, muchos dirigentes del fútbol argentino, en esta apuesta de él? Porque en la formación de la comisión de normalizadora en AFA. Sí. La propone él. Él manejó todo eso. Él decidió que nos cobraran a los clubes la plata que debemos. Él quiere instalar ese debilitamiento. El oyente puede decir, bueno, ¿por qué tenemos que ir poniendo plata? No pongan plata, pero entreguen el producto como corresponde. No me lo hagas caer del todo para que tenga de entregarme a alguna empresa que él conoce. Él hizo licitaciones. ¿Él cree que él está, lo que está intentando con esto es entregarlo a una empresa que... No, pues yo no puedo hablar mal de las empresas, porque evidentemente evidentemente no tengo derecho. Yo preciso que Turner o Fox intenten hacer un acercamiento a comprar el fútbol, como ESPN. Y lo que no tolero, que me entreguen, que me hagan llegar a que no tenga ninguna posibilidad de seguir subsistiendo para entregarme. Raúl, vos sentís que lo que quieren hacer es que el fútbol esté en agonía. Está en agonía. Venderlo. Pero para, bueno, con paro cardíaco. Para que hagan sociedades anónimas. ¿Por qué quieren hacer sociedades para anónimas? Para que los clubes esas sociedades. Nada, porque entran los amigos de él a juguetear con el fútbol. Está bien, porque yo lo voté también a este muchacho. Yo lo voté porque no tenía ninguna posibilidad con la otra gente. Entonces, con este me parecía, no, demostró todo lo que yo creía que era, me lo está demostrando ahora permanentemente. Vamos a conversar con Daniel Ferreiro, que es presidente de Nueva Chicago, y le traslado la pregunta. Bienvenido, Daniel. ¿Vamos a tener fútbol? No, esta es una crisis increíble, porque aparte es una crisis donde se mezcla todo. Ni siquiera la dictadura fue capaz de prohibir una elección en el fútbol. Como ganaba Tapia y no era el candidato del marketing, el candidato que medía bien, morocho, laburante, sus orígenes barrendero, a muchos sacrificios llevó adelante Barraca Central, no tuvieron mejor idea que, interpretando un fallo de la doctora Servini, la Inspección General de Justicia, que no es ni más ni menos que un área de la Presidencia de la Nación, o sea, depende directamente de la Secretaría de la General de la Presidencia de la Nación, intervino la AFA, intervino la Asamblea para que no se vote. Intervenida esa Asamblea, marca una cefalía en la AFA. Y cosa pero tremenda, 60 días después, la misma IGJ que había intervenido la Asamblea, habilitaba a la Asamblea para que votemos Sociedades Anónimas Deportivas y Superliga. Difícil, muy difícil. Un análisis, por decirlo de modo elegante y en información, es que alguien se quiere quedar con ese negocio. ¿Quién haría la distribución? ¿Quién se quedaría con esa plata, que es lo que se está discutiendo desde el gobierno hoy? Es un plan sistemático para asfixiar a los clubes, darle a la AFA 2.500 millones de pesos y hacer un negocio de 12.000 millones Exacto. de pesos para un grupo amigo. A ver, acá hay presiones políticas para que la Turner y la Fox se hagan cargo, y muchos dirigentes decimos que la AFA tranquilamente puede venderle a los 6 operadores de cable, porque no son más que 6 los más importantes, y a los 240 cables la señal directamente. O sea, no necesitamos de la Turner y la Fox para que intermedien. ¿Y qué le dicen cuando usted plantea eso? No te contestan y no te pagan. Es que no pueden decir nada. Son unos cínicos, unos hipócritas, pero y han robado el fútbol de una manera completamente indecorosa. El gobierno argentino actual ha robado al fútbol, y sobre todo ha robado al Estado, porque le siguió pagando, lo que ahora debe una parte, le siguió pagando al fútbol, pero lo han usufructuado los canales privados. No el Estado tomó la publicidad que le corresponde por haber comprado al fútbol. Le siguió pagando al fútbol, pero lo han usufructuado los canales privados. Pero además, lo dejó al fútbol acéfalo, dijo, nosotros no lo queremos más. Se le antojó que no lo quería más, como si no hubiera un contrato firmado y frente al que se es responsable de todos estos miles de millones que está mencionando Daniel. Con lo cual, además, facilitó que los que venían a ofrecer dinero supieran que estaba desnudo el fútbol y que por lo tanto podían ofrecer cualquier cosa. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí. Pero sin política. A pedido de ellos y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más. Desde el programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora sí que me quedó claro. ¿Entendió todo? Pero todo. Listo, entonces pasemos a otro tema. Sí. O sea, lo que queda absolutamente claro es que alguien se está choreando la guita del fútbol. Quiere intervenir la AFA. Sociedades Anónimas Deportivas. No, hay una puja de intereses en la cual lo primero que hay que destacar es que Macri en campaña decía va a seguir habiendo fútbol para todos pero sin política, y no va a haber más fútbol para todos, y la política está tan de lleno que han intervenido la AFA. Aquello que estaba prohibido por la FIFA, de que los poderes políticos intervengan en las asociaciones de fútbol, lo han hecho. A ver, déjeme adivinar, ahora la política interviene pero a favor de las empresas privadas. Claro. Es más, eso, lo que yo entendí es eso. Es más, antes de ayer, el día jueves, el boletín oficial publica la ruptura del contrato que tenía vigencia hasta 2019 entre el Estado Nacional y la AFA a través del programa llamado Fútbol para Todo, y que nos permitió ver durante más de 7 años de manera absolutamente gratuita todos los partidos de Primera División y algunos del Nacional B. Después de tantas idas y venidas y con extorsiones mediante, se rompió el contrato y el Estado Nacional, en la forma en que le da vigencia a sus decisiones, lo publica en el Boletín Oficial. Ajá. 24 horas después publica otra cosa en el Boletín Oficial, que aparentemente no tiene nada que ver, que es el crecimiento del presupuesto de las partidas para la publicidad oficial. Lo que crece la publicidad oficial es prácticamente lo que deja de gastar en Fútbol para Todo, unos 2.000 millones de pesos. Lo que demuestra o se pone en coincidencia con el argumento que siempre esgrimió el gobierno anterior, diciendo, ¿saben qué pasa? Esa guita la vamos a gastar en publicidad. La gastamos acá y en esa, ya que gastamos en publicidad, la gastamos acá y de paso le damos fútbol gratis a la gente. No es que usted, señora, señor, pone de su bolsillo para que vea fútbol. Sí. ¡Al cornoque! Y no, esa guita se gasta igual. No solo permitió ver el fútbol gratis en todo el país, pibes de 18 años que vivían en determinada región y que nunca habían visto un partido de televisión en su vida, sino que además también es un medio eficaz para la publicidad oficial, que está obligado el Estado a dar publicidad a los actos de gobierno, y a través de eso se hicieron campañas que tenían que ver con vacunación, claro, salud pública, se daba a conocer qué obras se habían hecho y demás. Pero ¿cómo puede ser que me digan que en el entretiempo ahora viene 678 con Aníbal Fernández? Sí, tarado, es publicidad oficial, Víctor Hugo dice que defraudaron al Estado, y es estrictamente cierto. Sí. Porque lo que hicieron en este interín fue seguir pagando al Estado y cederle los derechos a Canal 3 y Telefe, entre otros. Ustedes saben que partido más importante de la televisión... Claro, por eso digo, recuerden que en el gobierno anterior, cuando estaba Fútbol para Todos, la guita sí, había publicidad en Canal 7 y publicidad del programa de Canal 7, pero se emitía por Canal 7. Claro. Se emitía por Canal 7 y también por otros canales que querían tomar la señal, pero se emitía por Canal 7 la televisión para pública, todo el mundo. Que es la única que tiene alcance nacional. ¿No? Ahora no. Ahora se emite por Canal 13, que es del grupo. El grupo Clarín. Ah, mira. Pero además, lo que hicieron es, por ejemplo, el partido más importante para televisar, el que vale más por la cantidad de audiencia que yo, son los Boca River. Bueno, Canal 7 se autoinhibió durante el gobierno de Macri de transmitir los partidos Boca-River de mayor audiencia. Digámoslo. Se lo regalaron a uno, el de local a uno y el de visitante a otro. Digámoslo claro, es plata, señora, señor, digamos. Usted transmite Boca-River y por esos mitos que existen en la República Argentina se supone que la mayor cantidad de gente lo ve. Por lo tanto, más allá de si es cierto o no. Sí, es mito para cualquiera que... Más allá de que sea cierto. Cualquiera que vaya por la Argentina ve camiseta de Boca y no ve de los equipos de localía. Más allá de la propaganda, los tipos que ponen guita en la publicidad, ponen guita según estos términos. Entonces dicen, ¿cuál es esto es lo que tiene más audiencia? Ahí ponen la guita, ponen la publicidad. Así que lo que le está regalando el gobierno a Canal 13 y sus repetidoras es plata. Claro. No es vamos a verlo por Canal 13. Y lo que es peor, plata. Y lo que es peor, lo que tanto le molestaba a Macri que le pasen la... ¿Por qué tengo que ver la publicidad de 678? Bueno, se ve, no le debe molestar. A mí me molesta ver la publicidad en Telefe de Susana Jiménez o en Canal 13 de Mirtha Legrand. Claro, diciéndome que va a estar invitada la gobernadora Vidal y cuanto turro haya en la Argentina que vaya a decir que el problema por suerte ganó Cambiemos y está todo bien ahora. Lo que demuestra que eso es siempre y así, además, en cualquier caso. Y además ya no solo no hay campañas de fomentando la vacunación y demás, sino que hay campañas de bebidas alcohólicas, comerciales y demás. De productos privados. De cerveza. Sí. Eso parece que está bueno. Claro, eso no es política. Eso hace ganar plata a gente. Como no somos nosotros. Como dice la Mole Moli, ¿querés más? Bueno, ahora no solo esos 2.000 millones que engrosan la pauta publicitaria en buena medida van a ir a parar al grupo Clarín, sino que además con la licitación trucha que acaban de hacer entre tres oferentes Fox Turner, ESPN y ¿por qué trucha? Y porque fueron cambiando las condiciones sobre la marcha y demás, y Media Pro, que es un grupo español que tiene la televisación de los partidos del fútbol español. Claramente el grupo Clarín va atrás del caballo del comisario, que parece ser que es Fox Turner, cuya mayor oferta pusieron en el sobre es hacer desistir al juicio que tiene la alianza entre Clarín y Torneos y Competencia por haberse roto el contrato hace 7 años. Ah, mira. Con lo cual, Clarín no solo gana con el codificado, porque tiene alrededor de... Estamos hablando de plata, señor, claro. Señora, plata, dinero. Clarín no solo gana otra vez volver al codificado, ya que tiene alrededor del 50% de los abonados de cable de todo el país, con lo cual con eso solo ya gana, sino que además seguramente va a ir prendido en la producción y en la apuesta de los periodistas y demás. Porque es muy eficaz, porque es el que tiene el know-how. Y muy probablemente no tendrán la honra de no volver a llamarle fútbol de primera, pero muy probablemente pongan un programa en Canal 13 en donde vean los giles que no tengan para pagar el codificado, por lo menos vean la migaja de los goles. Yo creo que tarde. Yo creo que le errás. Yo creo que se va a llamar algo muy parecido a fútbol de primera. Son capaces. No. Van a hacer referencia seguro. Sí. No se llamará exactamente fútbol de primera, pero va a haber una referencia en el nombre. Es probable, sí, porque no solo ganan plata, sino que te la refriegan. Sí, te la refriegan. Después de casi una década de haber podido ver los partidos por televisión abierta, qué triste que volviera fútbol. Volver a la pizzería y todo eso, y va a pasar. Va a pasar porque se habla de un fútbol premium de no menos de 400, 500 pesos. Por arriba de los casi 1000 pesos, 800, 900 que cuesta un abono de cable. O sea, 500 pesos más de los 1000 pesos que usted está pagando el cable, señor o señora. Claro. 500 pesos más. Sí, sí, para ver, bueno, convengamos, el fútbol argentino está en este momento en un nivel de esplendor que lo vale claramente, ¿no? Sí. Sea usted hincha del cuadro que sea, usted dice 500 mangos por mes para verlo por televisión. Yo pongo. Pero ¿cuánto? Pero mire que no sabe cuándo empieza el campeonato. Yo lo pongo igual. Yo lo pongo igual. Es más, yo creo, ¿sabe cómo termina esto? Con un monumento a Julio Grondona. Vilipendiado, asociado desde el grupo Clarín, desde todos lados, le ponían musiquita en los distintos programas, haciéndose los vivos, el padrino, que yo. Van a terminar pidiéndole disculpa post-mortem, porque por lo menos el tipo ordenaba los negocios del fútbol, los ordenaba y fue capaz en su momento de romper el contrato con quienes los extorsionaban y ir y firmarlo con el Estado porque le convenía más. Y defendía a los clubes, al fin y al cabo. Sí, de hecho, era reelecto permanentemente al frente de la AFA, Julio Grondona, que tendría sus cosas. Sí, sería obvio, como todos los dirigentes de fútbol. No, que es, digo, porque no se trata de hacer una defensa o una exaltación de Julio Grondona. Su laburo lo hacía. Claro. A ver, Estos no. Y ayer, bueno, y encima estamos asistiendo a papeles muy tristes, de los cuales no se vuelven. Recién hablaban de Chiqui Tapia como el candidato que no quiere el sistema y demás, cosa que es cierto, él fue barrendero, es el yerno de Hugo Moyano. Ayer Chiqui Tapia y Hugo Moyano apretando al gremio de los jugadores para que levanten la huelga. Es decir que está todo pata para arriba. Angelici en el medio, carpeteando con informe de los servicios de inteligencia. La verdad, destruyeron. Macri, o el macrismo, es como el rey Midas al revés. Sí, no, sí. No es todo lo que toca lo convierte en oro. No, más bien es Atila. Lo que pisan, claro, no crece más el pasto. Sí, pensándolo desde donde está uno. De donde están ellos, es algo así como el rey Midas. Sí, porque están armando negocios para ellos. Pero y como sus ellos y nosotros. Es que la grieta aún subsiste. Yo no voy a entender nunca esto. Flor, así no vamos a ninguna contame, parte. Contame, ¿tenemos los amigos de Dios entre el bagallo ese que te dimos? Charly García, ¿tenemos los amigos de Dios? A ver. ¿Sí?

Nosotros y los medios es esto, las 2:15 de la tarde en toda la República Argentina. Vamos hasta las 3, como ya todos deben irlo suponiendo. Y entre la cantidad de temas que veníamos desarrollando, ¿no? Desde la conculcación del fútbol para todos, desde los dislates ocurridos en estos últimos 3-4 meses de nuestra ausencia y la maravilla de periodismo de Luis Majul, no dijimos todavía que el martes parece que empieza a complicársele la cosa al gobierno nacional. Sí, es una semana. Todos hablan de un febrero muy controvertido y muy negativo para el gobierno nacional. Hay mediciones de encuesta y demás, a partir de que aparecieron algunos escándalos que ya lo vamos a tratar en la última media hora seguramente. Pero además, esta es una semana particular con el tema del no inicio de las clases, a partir de el paro docente de todos los gremios, que va a ser el lunes y martes. El martes está la movilización convocada por la CGT al Ministerio de Producción, y que es un preanuncio de lo que puede ser una medida de fuerza total. Y el miércoles está el paro internacional de las mujeres y más, con lo cual el 6, el 7 y el 8 no van a ser números gratos para este gobierno. Nunca lo fueron. Parece que no. Y bueno, en un programa que habla de medios y que por esas casualidades del mundo resulta que está lleno de peronistas, uno piensa en medios, piensa en peronismo, piensa en la historia y piensa, por ejemplo, en la Federación Gráfica. Sí. Piensa en Raimundo Ongaro. Sí. Y ya no está más Raimundo Ongaro, pero quien está a cargo, el secretario general de la Federación Gráfica bonaerense, es nada más y nada menos que Héctor el Gringo, como le dice todo el mundo a Michetti, que si la tecnología es lo suficientemente generosa, nos está escuchando. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Gustavo Gordillo soy yo. Acá estamos con Gustavo Bulla y Ivana Casas. ¿Qué tal? ¿Por qué le hacen una marcha a este gobierno, Héctor? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer una marcha todos los días este gobierno, porque realmente todas las políticas que está llevando adelante son muy, muy perjudiciales para el movimiento obrero, pero yo diría para la amplia mayoría de los sectores nacionales, ¿no? Y bueno, ahora desembocamos en esta marcha del 7 de marzo, que tiene, digamos, un reflejo de lo que nosotros veníamos planteando dentro de la CGT, porque allí el año pasado se había votado en el Confederal darle mandato a la conducción de la CGT para un plan de acción, cuando ya, digamos, ya se veía ver la situación bastante complicada. Y bueno, ese mandato, de alguna manera, la CGT entendió que tenía que agotar la conducción, ¿no? A que agotar una instancia de diálogo con el gobierno, en la cual nosotros no teníamos ninguna expectativa, por lo menos los gremios que integramos la Corriente Federal de Trabajadores. Uh-huh. Y esa instancia de diálogo, digamos, generó cuestiones como tratar de compensar la pérdida de paritaria a través de un bono de 1.000 pesos, tratar de frenar los despidos con un acta sin validez legal, pero bueno, un acta al fin que firmó el Estado. Héctor, ¿cómo funcionó lo del bono de 1.000 pesos? No, por eso esos acuerdos de ese diálogo no tuvieron ningún efecto, porque la inmensa mayoría de los sectores empresariales no pagaron el bono de 2.000 pesos, y el acta de compromiso que no iban a pedir hasta marzo, bueno, está a la vista, ¿no? Uh-huh. Enero, febrero, fueron 2 meses realmente desastrosos. Sí, pregúntenle a los de AGR, ¿no? Claro, pero hay cierres de empresa todos los días. Realmente esto impactó muy fuerte en aquellos dirigentes que consideraban de que a través del diálogo se podía ir logrando algunas cuestiones, ¿no? Bueno, y nosotros, los gremios de la industria, veníamos realizando reuniones dentro de la propia CGT, con lo cual, bueno, la mayoría entendió que había que cambiar el ritmo, y acá estamos, digamos, en una primera medida, porque para nosotros la cuestión no empieza ni termina el 7 de marzo, ¿no? Uh-huh. Estamos reclamando un paro nacional, lo venimos planteando desde el año pasado. Más que nada, una demostración clara y contundente de los trabajadores y de muchos otros sectores, porque en estos días han pasado por la CGT sectores de las pequeñas y medianas empresas, sectores cooperativistas, y todo el mundo... Hay una adhesión... Una adhesión total, uh-huh, absoluta. Ahora, Héctor, vos decías del año pasado, y que ya casi un año de un impresionante acto ahí a metros de la Federación Gráfica en el Monumento al Trabajo en Paseo Colón, que... Están los calculadores de siempre, pues se hablaba de cientos de miles de concurrentes. Todo hace que estimar con el agua que corrió bajo el puente y toda agua sucia y mala para los trabajadores, sobre todo, que lo del martes va a ser una cosa muy difícil de calcular, ¿no? Sí, yo no tengo ninguna duda que va a ser muy, muy, muy grande. Realmente... acá hemos visto que en los últimos días se han sumado muchas organizaciones de todo tipo. Es decir, me parece que empezó con la idea de una marcha de los gremios industriales contra los despidos y esto se amplió enormemente. Bueno, también se ha juntado con otra cuestión que está íntimamente ligada, que es el tema de las paritarias, uh-huh, la cuestión de los compañeros docentes, que es un poco... una muestra de lo que nos quieren imponer a todos, ¿no? Es decir, desvalorizar la paritaria, ponerle techo. Bueno, estas cuestiones están todas, se van a sumar y se van a expresar de manera contundente el día martes. Sí, además hay una satanización, en este caso, del compañero Baradel, que me parece que el martes se hace imperioso que haya una respuesta unitaria de todo el movimiento obrero, ¿no? Porque anoche, no sé si tuviste oportunidad, en el programa de Fantino, Animales Sueltos, que habría que encerrarlos esos animales, prácticamente un informe de... La perrera no anda mal, ¿no? Un informe de inteligencia de servicios contra Baradel, donde ponían fotos de los hijos que están amenazados y demás, pusieron las fotos en gigantografía, pasaron el certificado analítico de Baradel, que por otra parte era muy bueno, tenía 9 y pico de promedio y demás, pero digo, y el ataque a Baradel uno no puede pensarlo como un ataque aislado. No, por supuesto, lo que están haciendo con Baradel es... digamos, lo que a mí me parece que están dispuestos a hacer con el conjunto de las organizaciones sindicales y que va en línea con lo que el gobierno no oculta, que es la idea de que la modernidad del siglo XXI tiene que revertir 70 años de historia de regulaciones, de convenios colectivos, que para el presidente son antiguos y lo ha dicho, uh-huh, de poder generar esta lógica del despedir trabajadores como comer y descomer, que lo ha dicho algún secretario de empleo. Bueno, yo creo que en esa lógica, por supuesto, el obstáculo grande en su filosofía económica es precisamente lo fuerte del movimiento obrero, que es nuestra historia, que nace con el peronismo. Los editoriales de La Nación lo dicen claramente: la improductividad de la economía en el país tiene 70 años de regulación en contra. El propio presidente habla de una justicia laboral inclinada demasiado a favor de los trabajadores. Están haciendo todo lo posible para presionar a los jueces. Estamos ahí en el caso de la bancaria. Claro. El día martes también vamos a hacer, antes de la marcha, una expresión de respaldo a estos jueces que tuvieron una actitud muy clara en cuanto a avalar el convenio bancario. Pero ellos se tratan de frenarlos con acciones de presión, que después eso tenga un efecto sobre el resto de los jueces en el momento de dictar fallos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que hay toda una combinación, que acá lo expresan en un dirigente como Baradel, pero en realidad están dispuestos a avanzar sobre todo lo que ha sido nuestra construcción como un movimiento obrero organizado, nuestra estructura legal, y quieren llevar, fíjense que lo que muestran como ejemplo moderno es la flexibilización de los petroleros en Vaca Muerta. Claro. Sí, claro. Es decir, es poner el trabajo al servicio del capital, es decir, que los inversores vengan acá en función de que bajamos condiciones de trabajo, que ni siquiera la necesitan, porque en ese caso los inversores van a venir porque ellos le han dado, digamos, le han liberado retenciones, claro, para exportar, claro, le han dado la libre disponibilidad de sus ganancias una vez que extraen los carburos. En esos negocios el problema no son los trabajadores. No son los trabajadores, pero el gobierno ha insistido mucho en mostrar esa cuestión de la flexibilización como ejemplo para extenderlo en lo que ellos consideran hoy o valoran absolutamente contrario a nuestro concepto del trabajo. que es precisamente convertirlo en un insumo más, ¿no? Es decir, de alguna manera está comprobado eso, que la decisión de ellos va para ese lado. Ya lo dijo el actual presidente de la Nación en alguna nota antes de ser ni candidato a nada, que el salario era un costo más, claramente. Sí, y los analistas de los medios oficialistas, de los grandes medios, de Clarín, La Nación y compañía, dicen que va a haber una confianza de los inversores externos cuando no haya riesgo de que retorne el populismo, como le dicen. Esa es la discusión de fondo, y por eso nosotros hemos venido planteando con insistencia dentro de la CGT y preservando un camino de unidad, de que no hay posibilidad, digamos, de entendimiento con un proyecto que es absolutamente opuesto al que defendemos los trabajadores y el conjunto del pueblo. Por eso hemos insistido también en la cuestión programática. El más rico de nuestra historia como movimiento obrero, que impidió que muchas veces se consolidaran planes como este de la mano de actitudes represivas de gobiernos militares, pero que en fin eran la misma concepción que tiene este proyecto económico, fue que el movimiento obrero tenía un programa, ¿no? Así estaba el programa La Falda, Huerta Grande, CGT Los Argentinos, hasta los 26 puntos de Saúl Ubaldini. Luego, cuando se fue perdiendo eso, pierde fuerza el movimiento obrero, se diluye en posiciones de sindicatos o de grupos de gremio o de dirigentes individualmente, y hoy es realmente imprescindible para los trabajadores, y yo diría como aporte a la reconstrucción también de una fuerza política, recobrar aquellos programas, actualizándolo, por supuesto, pero el movimiento obrero no puede pelear por impuesto a la ganancia, por salario, sin discutir el problema de deuda externa, del sistema financiero, el tipo de industria nacional. Es imposible. El tipo de país que crees, porque si tipo de país funciona. Claro, esa es nuestra historia como movimiento obrero, a diferencia por ahí de países vecinos, de Chile y de otros lugares, donde ya el neoliberalismo instaló esa concepción de un sindicalismo absolutamente ligado, digamos, a la cuestión del capital, o adaptado al capital. Y probablemente son países, o sea, probablemente se deba a que son países donde no existió una cosa llamada peronismo. Exacto, es decir, nuestra historia está marcada por la idea de un movimiento obrero fuerte ligado a un proyecto de nación y una experiencia histórica que la vivimos, no nos contaron, digamos, ¿no? Héctor, tengo dos preguntas que son para hablar como 4 horas, te voy a hacer la primera. Viste que hay voces que dicen, una marcha con todo lo que está pasando, cómo no se hace un paro. El día anterior a que se reuniera el Confederal, Schmidt dijo que, bueno, se había agotado el diálogo con el gobierno debido a estas cosas que vos recién mencionabas, y que se iban a juntar para ver qué hacían y que alguna medida iban a tomar. La medida que se toma es la marcha. ¿Nos podés contar, de manera que lo entienda un imbécil como cualquiera de nosotros, cómo funciona eso, cómo funciona el Confederal, qué conversaciones se da, cuáles son los... O llega uno y dice, bueno, se vota, pum, y se van todos. ¿Cómo es? No, en general el Confederal mandató el año pasado ya para un plan de acción. Después hay un criterio de la conducción de la CGT, del Consejo Directivo, que en este caso fue agotar un diálogo. Por supuesto que ahora puede ocurrir, porque la experiencia de los matices que tiene el movimiento obrero, así lo demuestran a lo largo de la historia, que haya compañeros que estén esperando a ver si el gobierno, después de la movilización, abre alguna concesión y sentarse a discutir. Bueno, yo te diría que a esta altura hay una gran mayoría que está convencido de esto que yo decía, de que no hay posibilidad de que te concedan nada cuando el proyecto esencialmente tiene como objetivo debilitar las conquistas del movimiento obrero y no defiende el trabajo. Entonces, ahí por supuesto que la masividad de la marcha también va a ser un condicionante para actitudes que puedan querer volver a una situación de dialoguismo que lo único que hace es tenderle el tiempo a este proyecto del gobierno, ¿no? Es decir, que podríamos suponer que después de esta marcha no pasaría mucho tiempo, en caso de no haber respuesta, que todos suponemos no la va a haber, pero digo, siempre hay que darle un margen de negociación, no será demasiado ese margen de negociación para lanzar alguna otra medida de fuerza. No, nosotros inclusive la consigna nuestra de los gremios de la corriente y de otros que no son de la corriente, es que esta marcha es hacia el paro nacional, y es probable que la conducción de la CGT en la misma marcha anuncie una fecha de paro que no puede pasar del mes de marzo. Sí, hoy yo escuché declaraciones de Plaini, de una organización pariente de ustedes, al menos por ellos venden lo que ustedes imprimen. Por cadena de producción. Y él decía que no tenía dudas que en la marcha se va a poner fecha al paro. Así claro. Que me parece que son varios los sectores que lo están planteando, no solamente la corriente federal, que es quien con más fuerza y yo consideraría con más coherencia lo viene planteando desde el año pasado dentro de la CGT. Después están las versiones de la CTA y demás. Digamos, hay todo un conglomerado. Pero esos son todos zurditos, ¿eh? No, son compañeros. No, y yo te diría que en los gremios de la industria, el panorama que se ha planteado en las reuniones en las cuales nosotros hemos participado, que hay una destrucción enorme. Entonces, si había algunos compañeros... Perdón, Héctor, ¿de la industria en general o de la industria gráfica? No, la industria en general. La industria en general. Nosotros hemos tenido reuniones y vinieron inclusive pymes de sectores, ni que hablar, del calzado, el vestido, textiles, de todos los rubros. Sí, pero le tocó el turno también a una de las ramas de la industria más beneficiada en los 12 años anteriores, que son las automotrices, ¿no? Las automotrices también. Empezaron los rajes, las suspensiones, claro, en las grandes fábricas. La que fábricas más genera ocupación, que son las pymes, tiene una combinación explosiva aquí, porque el principal factor es la caída del mercado interno, que está íntimamente ligada también a la paritaria. Pero si a eso vos le agregás lo que ha ocurrido en estos últimos meses, que es abrir indiscriminadamente las importaciones, y le pones los tarifazos, bueno, reventás empresas por todos lados. No, no, sí, si no se revierte eso, y nosotros entendemos que como es la lógica del plan económico que tiene el gobierno, es muy difícil en un diálogo que ellos reviertan el problema de fondo. Están hablando ahora de una ley de compra nacional, no hace ni falta. Ya está la ley de compra nacional, pero si van a querer engañar con esto que el Estado va a priorizar comprar, como dicen ahora, por ejemplo, en el caso de las computadoras, están cerrando las fábricas de computadoras por una apertura, y dicen el Estado va a comprar lo que compra el Estado lo va a comprar nacional. Y lo peor es que cuando te avisan que van a abrir, aunque no lo abran todavía, ya las fábricas empiezan a destruirse, porque ¿quién va a comprar a un precio X si te dice que dentro de 3 meses va a estar en la mitad? Claro. Exactamente. Bueno, hubo un aviso de industria similar al viejo de la silla durante la dictadura, promoviendo los beneficios de que ahora todos vamos a poder comprar computadoras más baratas, más modernas y demás. Sí. Desde el Estado. Sí, y en esa división que ellos hacen, donde supuestamente van a reconvertir la economía, lo más terrible de todo, que están destruyendo, cuando la cosa tendría que ser al revés. Si vos vas a crear otros sectores de la economía dinámico, primero crealo y después en todo caso reconvertir. Claro. Pero acá es al revés. Ahora una locura desde donde se lo mire. La otra pregunta que tenía Héctor, que también es para hablar durante 6 horas y media, vos sos el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, es decir, hace poco que sos secretario general, porque era Ongaro hasta su fallecimiento, ¿no es cierto? El año pasado nosotros tuvimos elecciones en el mes de abril. Y ahí yo empecé a ser secretario general. Por eso digo, pero vos venís batallando desde hace años contra uno de los dueños del país, que es el diario Clarín. Exacto. ¿Cómo se maneja eso? Porque aparte el diario Clarín no solo es uno de los dueños del país, sino que tiene una conducta hacia los gremios absolutamente combativa y hostil. Y hostil, claro. De desconocimiento, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido varios conflictos con Clarín, y el problema es que cuando tenés situación conflictiva con Clarín, la estás teniendo con un factor de poder, claro, ¿no? Es decir, como nos está ocurriendo en este momento. El tema es que Clarín tuvo algún freno en reconversiones, yo te diría, en el sector, usted lo conoce mejor que yo, el tema gráfico en lo que es revistas y diario. Por supuesto que ha tenido algún impacto la cuestión tecnológica a partir de los diarios digitales, revistas digitales. Si hubo un freno para hacer unas reestructuraciones violentas en el diario, fue su posición frente al gobierno anterior, una firmeza del gobierno anterior que que le ponía freno. Bueno, vos fijate ahora lo que ha hecho con el cierre de esta planta de AGR, encuentra un terreno liberado porque el camino lo recorre Clarín con el propio gobierno, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido un caso insólito. En este caso no ha habido ni siquiera una mediación de un Ministerio de Trabajo. Con más de 300 despidos, el Ministerio de Trabajo dice, bueno, pero si la empresa cerró y paga la indemnización, acá no hay nada que mediar. Es decir, cuando hay un problema social serio, esto ocurría antes de que Perón creara la Subsecretaría de Trabajo. Claro. Pero de ahí en adelante siempre hubo por lo menos una mediación. Y acá se ha borrado absolutamente, con lo cual, bueno, nosotros estamos viendo, ojo, lo vemos en Clarín, pero hoy lo estamos viendo en un montón de empresas que el procedimiento es el mismo, ponen un papelito en la puerta y dicen, bueno, a partir de ahora nos reconvertimos, nos vamos o hacemos lo que queremos, ¿no? Y ahí no tenemos un Estado presente. El problema de Clarín es un problema realmente serio, porque es un factor de poder. Nuestras luchas, si no tenemos apoyatura, por eso, bueno, acá en este caso también recurrimos a la CGT, tuvimos solidaridad de otros gremios, hemos hecho marcha, un paro del gremio y los demás, ¿no? Pero presiona también con el factor económico, Clarín, que es otro tema que pesa en un conflicto, ¿no? ¿Y cómo está la situación de AGR ahora? No, la situación está realmente complicada, en principio porque una gran cantidad de trabajadores cobraron sus indemnizaciones. Claro. Además, han pagado indemnizaciones con un 20%. Entonces, desalentados, digamos, por la cuestión de que ni siquiera tenemos un apoyo de un Ministerio de Trabajo tratando de mediar, el trabajador recurre a lo único que tiene a mano, que es cobrar la indemnización. Claro. Entonces, nosotros estamos peleando con una minoría de compañeros en una situación de desventaja, esto hay que reconocerlo, ¿no? Con mucha solidaridad, pero en una situación de desventaja ante una empresa que absolutamente ha cerrado. Y vos fijate, si también se combina con las políticas del gobierno, porque las principales producciones que se hacían en ese taller, que pertenecen al propio Diario Clarín, Revista Viva y otras revistas, están siendo impresas en Chile. Claro, claro. Con lo cual, bueno, el gobierno también ha abierto, a los 20 días que asumió este gobierno, abrió importación de publicaciones, uh-huh. Los libros, que nosotros habíamos crecido tanto en la producción de libros en 10 años, habíamos pasado de 35 millones de libros anuales producidos en el país a 128 millones. Epa. Con una política de gobierno activa. ¿En cuánto tiempo pasó eso, Héctor? Y eso en 10 años, entre 2003 al 2014. Mirá. Pasamos de un libro por habitante a 3 libros y medio por habitante. Es muy bueno eso. Fue una y eso combinado con una política de protección de la producción nacional realmente permitió recuperar impresiones que se hacían afuera. ¿Y ahora? En China, en Chile. Bueno, ahora esto se está revirtiendo absolutamente porque a los 20 días este gobierno liberó toda restricción a la importación de libros. Entonces allí empezaron, bueno, va en línea con digamos, la mentalidad del secretario de Cultura, que es un hombre de la editorial más grande del mundo, ¿no? Claro. En donde plantearon ya la lógica de la globalización, de que si un escritor, digamos, edita una obra, Vargas Llosa edita un libro a nivel internacional, ¿por qué lo que se vende en Argentina, lo que es el mercado argentino, se va a imprimir acá? Ellos quieren imprimirlo a nivel mundial. Claro. Donde más le conviene, entonces ahí. ¿De qué editorial es Avelluto? ¿De qué? No tenía el dato. De la editorial más grande que hay, que es la. ¿Cómo se llama esta? Random House. Random House. Ah, Random House. Sí, también pasó por Planeta. Es decir, es un hombre. Es un hombre de la industria editorial más concentrada. Claro. Absorbió, digamos, Random House como 200 editoriales, claro, chicas a nivel mundial, es monopólica. Este hombre fue responsable acá en América Latina de la estructura de la gran editorial. Es decir, la problemática que tenían las grandes editoriales con el gobierno anterior, que importaban mucho de lo que editaban en el país, porque a nosotros nos quisieron llevar a esa lógica de decir, bueno, se impiden las importaciones, no pueden entrar libros producidos en otros países que hacen un aporte científico y lo demás. El tema no era ese, eran los que editando en el país imprimían afuera del país, claro, y después, claro, traían los libros y los vendían a precio de mercado de acá. Claro. Hacían un fenomenal negocio con la excusa de que en Argentina no había capacidad productiva. Esto, cuando el gobierno empezó a demostrar que no era así, se recuperó un montón de producción nacional. Bueno, el año pasado, ya a mediados, que son las últimas estadísticas que hubo, se duplicó la importación de libros. Que todavía no era significativo porque lo habíamos bajado tanto que, bueno, era baja la importación. Claro. Pero ya se fue al doble. Y bueno, vamos a ver las estadísticas ahora. Lo que uno está notando es pérdida de mucha producción nacional, ¿no? Bueno, Héctor, da para seguir charlando durante 45 millones de horas. Te invitamos de nuevo, te rompemos la paciencia, te vamos a romper para que vengas acá a charlar, así lo hacemos más distendido y charlamos más tiempo. De todas maneras, respecto a lo que decía el rol del Ministerio de Trabajo, a los gráficos casi que tendrían que agradecer que no mediaron, porque por lo que dicen algunas crónicas de ayer, a los futbolistas agremiados los apretaron en el Ministerio de Trabajo. No, claro. Directamente. Y lo que es peor, algunos dirigentes sindicales que ahora son presidentes de clubes. Eso es muy triste. Pero bueno. En fin, Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, 1,5 millones y un poquitito más de gracias por esta comunicación. Un lujo haber hablado con uno de los dirigentes cabales que todavía quedan en nuestro movimiento obrero. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, gracias. Héctor, gracias. Gracias. El compañero Amichetti. El gringo Amichetti, entonces, estaba con nosotros telefónicamente contándonos una cantidad de cosas. ¿Qué hora es, me preguntás? Sí. ¿Hay segunda tanda? ¿Segunda tanda? Yo creo que es el momento y después volvemos con el final del programa. Así que a rajabonete. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo. Una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo, 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870. O mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1. Si no nos escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo, el gran programa de radio. Queda mucho por contar. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. ¡Cuál! 44, decía una canción. 44 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Vamos a pedir 3, 4 horas más. Sí, porque no nos alcanza. Hace trámite. No nos alcanza tampoco. Así que a los eso, piques. Eso que nos volteó un invitado, ¿eh? Si sí, llegaba menos, a venir invitado, no sé. Menos mal. Nos falló un prócer. Pero vamos a los piques, porque lo mencionamos varias veces. El primero de marzo, este miércoles, como marca la Constitución Nacional, se abrieron las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Así es. Se reúne la Asamblea Legislativa, compuesta por todos los legisladores nacionales, diputados y senadores, y el presidente de la Nación, que suele ser un estadista, da su mensaje de qué va a pasar en el país en el próximo año. Y bueno, este dicta. Y no fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Este dicta no es estadista, sino que este dicta mucho de otras personalidades. Bueno, abrió las sesiones ordinarias del Congreso. De manera bastante ordinaria. El tipo vino y dijo: presten mucha atención. Presten mucha atención. Porque hicimos un resumen violento del discurso de una hora que leyó Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa. Pero hay como ¿se acuerda de Stevenson, Robert Louis Stevenson, sí, de la Isla del Tesoro? Sí. Aparte de la Isla del Tesoro, el tipo escribió una novelita que se llamaba que hablaba del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. Sí. Algo así parece ocurrir. Cuando lee, parece el Dr. Jekyll. Y cuando se corre del libreto, aparece Mr. Hyde o viceversa. Depende de quién le guste más a usted. Claro. Pero cuando el tipo lee, parece la vicedirectora con tareas pasivas de la escuela número 35 de Bancalari. Con esa impostación falsa. ¿Usted la conoce a la vicedirectora? Ya tengo una larga historia. Fue novia mía. Con el discurso rococó, quiere decir usted. Claro, sí, con la entonación de los actos escolares, que siempre es desubicada. Bueno, eso es la lectura de Mauricio de las Mercedes. Pero cuando se corre de ahí y habla con los periodistas, o hace un chiste o contesta, mamita. Ahí muestra la hilacha. Agarrate, Catalina. Mete miedito. Si no, fíjese cómo arranca cuando los fotógrafos le quieren, están demasiado cerca suyo las cosas que le dicen. Bueno, escuchémoslo. Empiezo entonces agradeciendo la buena voluntad de estas cámaras y convocándolas a seguir avanzando. Ya no tengo caries, no tengo nada, está todo bien. Esto se va a poner feo. Agradezco también a todos los argentinos por entender que para conseguir los cambios que necesita el país hace falta tiempo. Siempre supimos que el camino iba a ser difícil. Son muchos los que no quieren que las cosas cambien, que se resisten. ¿En serio? Que ponen palos en la rueda. ¡Ah, bueno! Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Argentina se está poniendo de pie. El 2017, estoy seguro, va a ser un mejor año que el anterior. ¿En serio? Lo que complica nuestro desarrollo son nuestras propias limitaciones, nuestra tendencia a empantanarnos en problemas y rechazar las soluciones posibles. Hay que acabar con el enfrentamiento que nos ha estancado y dar paso a una cultura del diálogo. ¿Y Boston? Estos tres sueños, pobreza cero, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos. Y unir a los argentinos. Y unir a los argentinos. Y unir a los argentinos. Queremos que a los jóvenes el futuro se les presente como un desafío. Tenemos que inspirarnos en los chicos, que tienen la imaginación más pura, el corazón más honesto, la mirada más profunda y la confianza más plena. Tenemos que inspirarnos en los chicos, que tienen la imaginación más pura, el corazón más honesto, la mirada más profunda y la confianza más plena, y nuestras decisiones deben ir más allá de cualquier diferencia. La educación nos une. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones. Para cuidar a los docentes. Por favor, silencio. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradé necesite que nadie lo cuide. Y nuestras decisiones deben ir más allá de cualquier diferencia. No creo que Baradé necesite que nadie lo cuide. También les voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. ¡Ay, papá! El turismo puede traer millones de personas. Y después de 15 años reglamentamos la ley que devuelve el IVA en hotelería a los turistas extranjeros. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Para que la Argentina se convierta en un polo tecnológico, enviaremos una modificación a la ley de protección de datos personales. Así más empresas podrán radicarse y generar trabajo. ¡Oh, no me puedo creer! Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo, por boludo, por boludo, por boludo. En 2016 dimos pasos concretos para garantizar la seguridad energética y mitigar el impacto en el cambio climático. Después de una década de despilfarro y corrupción. Y unir a los argentinos. Empezamos a normalizar el sector energético. Repito, después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético. Para que las familias, los comercios y las fábricas tengan energía cuando la necesitan. Estamos concentrados en desarmar la cadena de cada narcoorganización. El trabajo comenzó y de a poco vamos viendo sus resultados. Tendremos que debatir proyectos como la ley contra el Paco, la reforma del Código Procesal Penal y la reforma del Sistema Nacional Penitenciario. ¡La vida por Perón, carajo! Qué bueno, ¿no? Sí, ya entendí lo que decía. Como que le sale el tonito de quien está acostumbrado a dar órdenes cuando se sale del papel, ¿no? Sáquenme de acá estos camarógrafos que me están molestando. No tengo caries ni nada, No, y después no salió en el discurso, pero sí, poco antes de empezar, hubo una diputada misionera que le alcanzó un paquete de yerba mostrándole la queja de los productores yerbateros y demás. Y se... Al terminar, me parece que fue. O al terminar, sí. Y eso no salió por cadena nacional, pero en algunos canales lo engancharon diciéndole a Emilio Monzol, presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién es esta desubicada? Ah, mira vos. Así en ese tonito. Sí. Campechano que él tiene. Ese es realmente nefasto, este muchacho, cuando se corre de lo que tiene escrito. Cuando no se corre de lo que es realmente insultante directamente. Sí, porque, sí. Digo, así un raconto. La energía. Para cuando la necesite, nunca hubo más cortes de energía que en estos últimos 3 meses. Sí. A ver qué más hubo. No, digamos que la hipocresía estuvo... Todo lo que anunció fue. No, dijo, hay que mejorar los salarios de los docentes. Sí, los salarios de los docentes tienen que tener buenos salarios, están en medio de un despelote infernal. No, pero aparte anunció otra y ahora me estoy olvidando. No, que bueno, van a venir las inversiones en informática. Sí. No. Ah, bueno, no, eso, no, lo, la protección de datos personales. Ah. ¿De qué está hablando Oiga? ¿Que le va a entregar mis datos a cualquiera? ¿O que para que vengan inversiones no se le va a pedir ninguna clase de resguardo documental? Claro. O sea, nos vamos a convertir en un país de lavado. Claro. Hola. Sí. ¿Hay alguien ahí? Sí, qué bárbaro. Muy peligroso. De la manera Para seguir, porque estamos medio como siempre. Siempre. Como siempre. Dime una hora y nos alcanzamos. Una mala de la devolución del IVA a los turistas mientras nos la saca a nosotros. Claro, si lo primero que hizo. Como presentaba como algo bueno y nos la sacó a nosotros. Claro. Y Dios, bueno. Pero siguiendo con. Acá hay un error en la hoja, en la rutina. ¿Por qué? Dice la desventura de Don Gato. ¿Qué tiene que ver un cómic con este programa? Porque parece que aparece Matute. ¿Aparece Matute? Sí. Bueno, la desventura de Don Gato, yo creo que está mal. Y Benito. Está mal el título. Habla sobre. Aparece con apellido. Es un track que habla sobre los conflictos de intereses de los que hablaba el joven Massot, que son comunes porque son toda gente exitosa y demás, pero llama la atención que en un año y sobre todo en este último mes le aparecieron tres o cuatro al mismísimo Don Gato, no, Don Gato, presidente de la Nación, sí. Digo, si uno no fuera más respetuoso de las instituciones, creería que esto ya es casi un circo. Sí. ¿No? Sí, ¿usted dice por la música? No sé, a ver, escuchemos. Me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director. Es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Arribas está acusado de recibir cerca de $600,000 de un operador de la constructora brasileña. Un operador, se llama Leonardo Meireles, hizo 5 transferencias a una cuenta en Suiza del actual jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Este doleiro, operador, fue condenado por justamente hacer operaciones cambiarias y financieras para Odebrecht. La respuesta del equipo de arriba fue: no conoce a Joseph, no conoce a Meireles, no hizo ningún tipo de transacción con ellos, no hay transferencias de ellos a él. Al día siguiente, domingo, volvieron a modificar la versión y dijeron: bueno, en realidad no son todas las transferencias. A nosotros nos consta una transferencia que habría sido por $70,000, del resto no sabemos qué pasó. Nosotros pedimos, danos los datos. Su equipo dijo, no lo tenemos ahora, más adelante. Es un hombre de extrema confianza de Mauricio Macri. Es su escribano, pero además lo acompaña Mauricio Macri desde los tiempos de Boca Juniors. No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meireles y con el soterramiento del Sarmiento. Cuando la semana que viene vuelva el brasilero, veremos que hay transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso. Y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista, que tenía entre sus miles de clientes, no solo el comprador del departamento de Arribas, sino a Odebrecht. No solo el comprador del departamento de Arribas, sino a Odebrecht. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. ¡Papá! Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Foja cero. Porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró, no se pagó. Entonces le dije, volvamos foja cero. En marzo de 2016, Gustavo, apenas asumido Macri como presidente, vendió Macair Jet, que pertenecía a su empresa, a Sogma. ¡Papá! Y se la vendió a la compañía colombiana Avianca. ¿Sabes quién está en ambos casos? Carlos Colunga, que trabajó 34 años al frente de la firma de la familia presidencial. ¡Papá! Y que ahora, curiosamente, sigue como CEO de su compradora. Hay una enorme cantidad de suspicacias que, lejos de hacerse esperar, aparecieron muy rápido y el caso empieza a tener un montón de sospechas a su alrededor. Me parece que es demasiado claro. De las 458 rutas solicitadas por las aerolíneas de bajo costo, fueron aprobadas 166, o sea, más del 36%. Habían líneas aéreas, pidió 26. Flybondi, 90. Y la aprobaron 69. Es un dato fundamental teniendo en cuenta que gran parte de estas líneas las cede Aerolíneas. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Pero será de Dios. Pero... 2 horas, programa nuevo, 2017 y Rani sigue echándonos a patadas. Será de Dios. Ya llegamos al final. Yo creo que nos dan 15 horas y nos raja igual. Nos raja, ¿no? Nos raja. Bueno, como siempre debemos comunicarles a la sacrosanta audiencia, nos quedamos cortos de tiempo. Es una cosa infernal. Pero bueno. Permiso, más que teníamos, digamos, nos van a dar un programa ómnibus y no vamos a llegar tampoco. Y lo vamos a chocar. Sí, eso sin ninguna duda. En la operación técnica ha estado la señorita Flor Carballo, señorita, ¿estamos hablando? Oh, bien, señorita Flor Carballo, quien ha sido el alma mater de la tecnología y que ha logrado ese misterio de que ustedes en sus casas o allí donde anden puedan escuchar lo que nosotros aquí decimos. Así que échenle la culpa a ella. Claro. Ella editó, nos sacó de contexto. Nos sacó de contexto. Acá alrededor de la SAME, como cada sábado, el señor Gustavo Bulla. Sí, señor, un servidor. La señora Ivana Casas. Servidora también. Servidora de. ¿Y quién les habla, Gustavo Gordillo? Todos nosotros, todos, o casi. El sábado que viene volveremos con otro, nosotros y los medios, con el 246. Sí, aparte, nunca mejor dicho, volveremos porque es el 11 de marzo el sábado que viene. Ajá. El 11 de marzo, mire usted. Así que ya saben, no hay clases, no hay fútbol, está nublado, gobierna Macri, pero bueno, el sábado que viene no se bajone porque el sábado que viene volvemos. Volveremos otra vez. Volveremos a hacer. Gobierno como en el 73. 11 de marzo del 73. O como en el 2003. El tío Cámpora asumía la presidencia de la Nación tras 18 años. Años de ignominia. Y estos muchachos que también cantaban. Me gustó la palabra ignominia. Me gustó. Estos muchachos también cantaban Volveremos al Gobierno como en el 76, porque también rimaba. Sí, en claro. Fin, nos estamos yendo, pásenla ustedes lo mejor que puedan, marchen con la CGT el martes, hagan paro docente, no manden a los pibes de colegio a ver si los atiende alguno, algún voluntario. Marchen con los docentes, marchen con los trabajadores y marchen con las mujeres. El 8, claro. Exactamente. Es una semana en marcha. Una semana en marcha, entonces, nosotros y los medios, se acaba en este momento y vuelve el sábado próximo. Hasta entonces. ¿Hasta entonces qué? No juego más, basta para mí.